he venido desde muy lejos para recitarles esta poesía que me enseñó mi abuelita. Había una vieja. Había una vieja virueja, virueja, de pico a pico, teja de pamplina. Tenía tres hijos, virijos, virijos, de pico, pico, tijo, de pamplina. Uno iba a la escuela, viruela, viruela. Y así, no era. Esperen, así. Rosita, te equivocaste otra vez. Me equivoco porque soy viejita. Ay, sí, dale, vieja. Uno iba a la escuela, viruela, viruela. De pico, pico, tuela, de pamporira. Y así termina el cuento, viruinto, viruinto. De pico, pico, cuento, de pamporira. ¡Ah, qué lindo! Espero que les haya gustado mi rima. Sí, sí. Y ahora me voy a cocinar unos pastelitos. Convídame, viejita, convídame.